Huipiles, camisas bordadas, rebozos, fajas, enaguas y una larga lista de piezas artesanales elaboradas con hilos o fibras naturales en comunidades indígenas corren el riesgo de ser plagiadas por diseñadores o marcas de ropa. En las comunidades indígenas, los diseños de bordados o tejidos son conocimientos populares de los cuales nadie se apropia, pues son una herencia de los abuelos y abuelas. Sin embargo, los casos de plagio están obligando a poner sobre la mesa el tema de la protección de dichos patrones. Emilia Arroyo, tejedora de Jonote, nos comparte sus reflexiones. Mi nombre es Emilia Arroyo y platicarles un poquito acerca del plagio de textiles. La verdad que es un tema un poco amplio y complejo, sobre todo en las comunidades originarias, ya que para muchos puede ser tan conocido, así como para otros pues no puede ser como un tema tan problemático, ¿no? Platico mucho de este tema porque he tenido acercamientos con otras experiencias de este plagio de textiles como artesanas, como artistas o como creadoras de arte. Pienso que todos estamos expuestos como a este tipo de situaciones. El tema de plagio de textiles se refiere como a la falta de respeto hacia los pueblos originarios sobre su cultura, sobre sus conocimientos ancestrales y sobre el arte en particular. Tengo un acercamiento con mujeres de Guatemala que nos platicaban que para ellas, pues más que tener como características económicas las piezas que elaboran, pues iba más en relación al uso diario que le dan en cada una de sus piezas, por ejemplo sus nahuas, sus huipiles que ellos les dicen, para nosotros las blusas, pues tienen todo como una cosmovisión de la cultura en particular, ¿no? Entonces pues aquí en nuestras comunidades originarias pues también lo que son los bordados, pues los tejidos y otros pues tienen como particularidades de la cosmovisión, también de la cosmovisión macehual. Por ejemplo, el hecho de hacer, no sé, un bordado que hace referencia a la naturaleza, pues ya estamos viendo nuestro entorno como una comunidad donde hay pues toda esta gran vegetación, no sé, una florecita o algo. Pero también hay piezas que son propiamente como tradicionales en las comunidades. Por ejemplo, aquí en la región algo tradicional es el mamal, es un rebozo antiguo que tiene también mucha historia, porque pues lo que comentan nuestros abuelitos es que el mamal lo tenía que tejer como la suegra para darle a su nuera para que cargue su primer nieto, ¿no? Entonces es como una tradición, una cultura que se tiene en la comunidad. Pero por ejemplo hay otras personas que han estudiosas, que se acercan a las comunidades indígenas, como los diseñadores, y ellos pues dicen que se inspiran como en toda esta arte que hay en las comunidades, y es cuando ya se cambia como esta idea de tener como una pieza tradicional a una pieza moderna, ¿no? Y ese ya es como para mí una deformación de lo inicial, ¿no? De lo cultural. Entonces es ahí cuando entra como esta cuestión del plagio de textiles porque no se respeta como la idea original o la pieza original de las comunidades, ¿no? Y luego entra también como esta pieza ya no es una pieza, es un producto. Y cuando entra como producto en el mercado, tiene que cumplir como estas características del mercado. No, pues aquí ya entra como esta otra relación de que las artesanas son las, a pesar de que nosotras somos como las creadoras de la pieza, pues el realce ya no es de la artesana, es de aquella persona que se inspiró en esa pieza para convertirla en otro producto, ¿no? O la pieza convertirla en un producto, y este producto ya entra en términos de mercado. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.